Bueno, Juan, la felicidad se nota en tu cara, estás muy contento, jugaste un buen partido, fuiste determinante en los últimos 20 segundos porque metés el doble que les da la ventaja y después recuperás la pelota cuando faltaban 8 segundos. ¿Te lo imaginaste, lo soñaba cuando te tocó entrar a jugar los últimos? Sí, la verdad, uno cuando entra siempre entra entrando lo mejor. En los primeros cuartos no pude tener lo que siempre quise, no penetraba, la perdía. Y al final del partido la pude remontar con ese gol y ese robo que la verdad me tocó a mí hoy como le podría haber tocado a cualquiera. ¿Por qué ganaron? Y ganamos por la perseverancia, por venir a entrenar, por rompernos el orto, defendimos la zona. Al final se nos complicó un poco por la zona de ellos que nos presionaron toda la cancha, pero lo supimos manejar y lo pudimos ganar ahí en la última jugada. Un partido durísimo, sufrieron muchísimo y casi que fue un reflejo de lo que fue el año el partido, porque de mucho sufrimiento y al final la recompensa. Sí, la mayoría de los partidos no fue así, no iba mal y al final lo podíamos remontar y lo podíamos definir de la mejor manera. Y hoy se dio el caso de todo el año. Al final lo dimos vuelta y lo pudimos ganar y festejar acá en la cancha. Cuando metiste ese doble, cuando la agarraste en realidad abajo del aro y te levantaste para tirar la bandeja, ¿qué pensaste? ¿Qué se te vino a la cabeza? Se me vino a la cabeza todo, porque dije, tuve un mal partido y esta la tengo que errar porque vine metiendo, no metí una en todo el partido y la verdad la metí y salí a festejar con mi compañero. ¿Te imaginabas el partido así, con este trámite tan parejo y sufrir tanto? Sí, porque allá sufrimos un montón y lo pudimos también ganar en el tercer, cuarto. Y acá casi lo perdemos al final, pero lo supimos llevar y fue muy duro el partido. ¿A quién se lo dedica? Se lo dedico a toda mi familia, a mis compañeros y a Frank, que no puede estar acá conmigo. Gracias.